Qué lástima, porque la verdad que el juicio ayudó. Ayudó a quien quiera ver, a quien quiera oír. Que quedó claro que Martín, el Oso Cisneros, fue asesinado. Y fue asesinado por un narcotraficante que lo cuidaba la policía. Quedó claro en el juicio que había una clara connivencia. Que es la misma que sigue habiendo, claro, hoy mucho más desembozada. Quizás si se hubiera hecho justicia en aquel momento, también se podrían haber reparado tantas muertes que quizás más anónimas que Martín. Se han seguido sucediendo producto de esa sociedad que se está cada vez degradando más. Se está cayendo a pedazos. Esta decadencia está haciendo que hasta el Papa Francisco diga que este sistema no da más.